Ella ya no piensa en él. Él la convirtió en alguien que ya no es. No le basta el amor y ser fiel. Hoy se va a modo Romeo, ella quiere beber. Y no, ya no confía en nadie. Y no, hoy se bebe y para la calle. Y wow, el DJ que le ponga el dembow. Ha!